El comité preparatorio por el Día del Sol y el Día de la Estrella Luz de Congo Democrático publicó un boletín dedicado al cumpleaños del gran dirigente Kim Jong-il. En la publicación están compilados los artículos que alaban las proezas nobles del dirigente Kim Jong-il, quien dedicó toda su vida para llevar a feliz término la causa revolucionaria del Chuche y las obras por el enriquecimiento y la prosperidad de la Corea socialista, la reunificación del país y la verificación de la independencia de la humanidad.